¡Ren, eres una tonta, tonta! ¿Qué vas a hacer con el cristal de plata después de haber huido del palacio de cristal? ¿Cómo te atreves a huir con un objeto tan importante? ¿Qué pasará si el gran sabio se llega a enterar de tus secretos? ¡Regresa pronto! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Zafiro, quiero que prepares el lanzamiento del máximo poder del cristal oscuro al Palacio de Cristal. Cuando esté listo, nosotros también bajaremos a la Tierra. Hermano, tú sabes que la Neorreina Serena se niega a rendirse tanto en el futuro como en el presente. Zafiro. Hermano, ¿acaso has olvidado el principal objetivo que tiene la familia de las tinieblas Black Moon? El rencor de nuestros antepasados, quienes abandonaron ese hermoso planeta y decidieron vivir en Némesis. Nosotros hemos estado planeando esa venganza por años, cambiando la historia de la Tierra. ¡Príncipe Diamante! Tendrás tu oportunidad para darme tu opinión más tarde. Ahora prepara el poder del cristal oscuro y del horno reactivo. Hermano. Neorreina Serena, muy pronto serás mía. Hoy presentamos El Gran Sabio se apodera de Rini. Este es el Palacio de Cristal. Hay tanto silencio que me da mucho miedo. Me pregunto si toda la gente de este palacio fue eliminada por esa gran batalla. Pero este palacio era protegido por el cristal de plata. No creo que hayan recibido tanto daño. Bueno, al menos eso pienso. ¿Qué es lo que habrá sucedido con el cristal de plata de este mundo? Rini, ¿qué es lo que te ocurre? Ay, ojalá que Sailor Moon y Darien se encuentren bien. Vamos a ayudarlos, chicas. ¡Mars! ¡Es el rey Endymion! Quiero que vean esto, Sailor Scouts. Soberana de Tokio de Cristal. Es la Neo Reina Serena. Ella es mi esposa, Sailor Moon. ¡Mamá! He traído del mundo del pasado a las guerreras Sailor Scouts. ¡Mamá! Por favor, abre tus ojos. Majestad, ¿qué fue lo que le sucedió a la reina? ¿La reina todavía sigue con vida, señor? No lo sé. Teníamos la última esperanza con el poder del cristal de plata, pero este desgraciadamente se ha perdido. ¿Que el cristal de plata se perdió? ¿Por qué? Tampoco lo sé. Pero no puedo pensar otra cosa más que en el momento en que Black Moon nos atacó. Alguno de sus hombres se lo llevó a Némesis. Pero no es posible si el cristal de plata lo cuida Sailor Moon. ¿Será posible despertar a la reina con mi cristal de plata? No estoy segura. Debes intentarlo. ¡Sí, Sailor Moon! Debes confiar en ti, Sailor Moon. ¡Sí! ¡Por el poder del cristal! Thank you. reacción. Es imposible. Sailor Moon no puede ayudar a mi mamá. ¡Rene! No, es mejor dejarla sola. Estará segura dentro del palacio. No se preocupen. ¿Quién es? Soy un adivino. La estrella de mi destino está en la mejor posición. Mi deber es apoderarme del conejo. ¡No puedo moverme! Es inútil. Este es mi territorio. Puedo verlo. Sí, tu gran temor dentro de tu mente. Lo que le ha ocurrido al cristal de plata, que has dejado olvidado en alguna parte de tu memoria. ¡No! ¡No! ¡Qué hermosa es mi mamá! ¡Todo mundo respeta a la gran reina! Pequeña dama, mira lo que has hecho. Si haces eso, no serás una verdadera señorita. ¡No es cierto! ¡Claro que puedo! ¡Niña mala! Ganas por ser una verdadera señorita. Ya no puedo esperar más. Quiero ser como mi mamá. Solo un poco. Solo lo tomaré prestado. Si tomo el cristal de plata, es probable que me convierta en una gran señorita como mi mamá. Ya ves, con que el cristal de plata ha desaparecido. Y como te sentiste culpable de esto, lo borraste de tu memoria. ¡No es cierto! ¡Yo no fui culpable! Bueno, ¿y ahora qué dirán los demás sobre esto? Tú fuiste la culpable de todo, pequeña dama. Solamente tú podrías haberlo perdido. La reina salió del palacio de cristal a buscarte, niñita. Y por esa razón fue atacada. ¡Fuiste la culpable! ¡No es cierto, no! ¡Tú fuiste la culpable! ¡Tú fuiste la culpable! ¡Fui la culpable! Solo quería tocar un poco el cristal de plata. ¡Yo no fui culpable! ¡Tú fuiste la culpable! Pequeña dama. ¡No! ¡Yo no fui la culpable! Estoy contigo, Connie. Estás diciendo la verdad. Debes demostrar que no eres la culpable. ¿Eso es posible? ¿Y ellas podrán comprender? Ellos te comprenderán, tu inocencia. Vamos, toma mi mano. Vaya, me pregunto si el horno reactivo de cristal oscuro está emocionado antes de la batalla. Yo diría que es como si estuviera cargando una bomba. ¿Qué? Mi hermano no sabe qué tan peligroso puede ser el poder del cristal oscuro. Solamente hemos sido guiados por ese charlatán. Probablemente esté tomando el camino equivocado, Esmeralda. ¿Y quién crees que va a creerle, ese tonto adivino? El príncipe diamante sabe perfectamente lo que está sucediendo. ¡Zafiro! ¿Todavía no está listo el horno reactivo? Príncipe diamante, esta vez no desperdiciaremos el poder del cristal oscuro. Déjeme encargarme de esto. ¡Príncipe! príncipe diamante. Él se está dejando llevar por sus emociones. Si tan solo no se hubiera enamorado de la neo-reina Serena, en este momento Sailor Moon estaría muerta y todo marcharía a la perfección. ¿Qué has dicho? Son puras tonterías. La reina no es nada. A mí no me importa si el gran sabio está utilizándonos. No tengo ni la menor idea cuál es su objetivo, pero al final yo seré la que lo utilice. Con tal de cumplir el deseo del príncipe diamante. No será la neo-reina Serena quien comience una nueva vida con el príncipe diamante. ¡Seré yo! ¡Gran sabio! ¿En dónde estás? Quiero que salgas inmediatamente. ¿Quién es? En esta base ya no queda ningún droido de vida. ¿Quién eres? Gran sabio. Hay un dicho que dice que los enfados y las presiones causadas por problemas ocasionan alucinaciones a la gente. ¿Quieres decir que era mi imaginación? Bueno, ya no importa, gran sabio. Quiero que me ayudes. Yo me encargaré de atacar el Palacio de Cristal de la Tierra. Es por eso que necesito más poder del que tengo. Creo que tú eres el indicado para darme lo que necesito. ¿Es esa una orden del príncipe? No, pero para poder ganar esta batalla necesitamos algo que nos refuerce. Puedo decirte algo. En este momento veo a la reina que gobernará el futuro. Esa será la reina Esmeralda. ¿La reina Esmeralda? Hay una diferencia entre tu poder y el de la neo-reina Serena. Con la ayuda del poder maligno del cristal oscuro, podrás sobrepasar los límites de la gran reina. Yo seré la reina. Quiero deslumbrarme con esto, pero si es para ganarme el corazón del príncipe diamante, hasta puedo hacer un pacto con el demonio. Siento cómo corre el poder por todo mi cuerpo. Yo seré la reina del futuro. Gobernaré el mundo entero con mi querido príncipe diamante. ¿De verdad lo crees? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Crees que podrías controlar con ese cuerpo tan débil el gran poder maligno del cristal oscuro? Tú sacrificarás tu preciada vida para mí. ¡Adivino tramposo! Príncipe diamante. Yo solo quería gobernar el mundo entero a tu lado. ¡Qué tonta fuiste! Esperen, es mejor no molestarlo. Pero si es... Su tecnología es verdaderamente fascinante. Vean esto. Nunca deben juzgar las cosas por su apariencia. Lo que necesitan ver es el interior. Sea lo que sea, el dragón está hecho de energía de un ser vivo al máximo poder. Quiero decir que es la mente de un ser humano. ¿La mente de un humano? ¿Quién será la persona que tiene una mente así para crear un monstruo? ¡Sí, Sigue así, romperá el campo de fuerza. Debemos salir a pelear con ese dragón. No hay otra opción. Ya lo sabía. Debemos hacer hasta lo imposible para detenerlo. Es por eso que nosotras hemos venido al mundo del futuro. Majestad, cuide de Rini. Quiero decir, de la pequeña dama. Ustedes también cuídense, guerreros. ¡Ay! ¡Tal y como lo sospechaba! ¡Es gigantesco! No tienes por qué asustarte, Sailor Moon. Cuando sea nuestra oportunidad. ¡Cadena de Mundo Venus! ¡Venus! ¡Lo logró! Creo que no. ¡Espera! El dragón recibió el ataque de Venus. ¡Chicas, ustedes pueden! Serena, si es que me escuchas, quiero que ayudes a las Sailor Scouts. No, la pequeña dama. ¡Ahí viene! ¡Ah! ¿Estás bien, Sailor Moon? Sí. ¡Rayos! ¡Centella de la fallante de Júpiter! ¿Lo logré? Todavía es muy peligroso. ¡No te acerques, Sailor Moon! ¡No hay ningún problema! ¡Muchas gracias, Tuxedo Mask! ¡Vamos, Mercury! ¡Sí! ¡Fuego de verde! ¡Enciéndete! ¡Que son interminables! ¿Será posible que nosotras no podamos derrotarlo? ¡No se rindan! Recuerden las palabras del rey Endymion. Hay que ver el interior. Y también debemos creer en el poder de la justicia. ¿Hay que ver su interior? ¡El interior de ese dragón es la mente de un ser humano! ¡Cuidado! ¡Vamos, Sailor Moon! Ahora, ¿qué esperas, Sailor Moon? Por favor, Cetro Lunar. We'll be right back. Vamos, Esmeralda. Lo lograron, Luna. ¿Majestad? La pequeña dama ha desaparecido. Ella no está en ninguna parte del Palacio de Cristal. ¿Qué? Esmeralda ha sido eliminada. Eso no importa. Mi verdadero objetivo no es el triunfo de la familia de las tinieblas, Black Moon. Un día de estos, Zafiro y el Príncipe Diamante también sacrificarán su vida para este gran propósito. El poder que necesito para triunfar, lo tengo yo mismo.